universidad. unr.edu.ar. Radio Universidad de Rosario. Gerardo, queremos arrancar un programa en la radio. Gerardo, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Un programa? ¿Quién es? Un programa conducido por mujeres. Después de Fabio, supongo tu encuentro. Bien, pero estás loca. Olvídate. Juan en el Arco. No, no es un programa de fútbol. Los viernes, de 20 a 21 en Radio Universidad. Olvídate. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años. No, no doy más, no doy más. Llegó el viernes y me pongo loca. ¿Entendés? No, no, no puedo, no puedo. Ustedes abusaron. Al final abusaron porque... que... Pero, ¿qué? Flor, no. Vos sos la conductora. ¿Cómo no te...? Y aparte sos la única que sabe de radio de verdad acá. De miel. Vos sos la cara de Radio Universidad, Florencia. ¿Qué cara? Es radio. Bueno, es radio, Fer. Soy de gráfica. A ver... es radio. Radio Universidad, igual Flor Col, igual es el programa de Flor Col con sus amigas. Y nosotros no tenemos problemas. No, acá, pero no era... Dijimos que iba a ser colectivo. Todo colectivo. Colectivo, Flor. Todas, la conducción de todas, dijimos. Bueno, pero un poquito conducimos. Pero... Juana a la conducción, era la idea. ¿Vote Juana? Vote Juana. Chicas, todo bien. ¿Se comieron a Norma Leandro? Basta de ficción, somos periodistas. Todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama. La que me dice qué hacer. La que pregunta por qué. Y llegamos al tercer programa de Juana en el Arco. Muy buenas noches para todos, para todas. Todos y todas. Todos y todas. Bueno, Juana en el Arco, en el 103.3, aquí en Radio Universidad, en esta noche. No, no tan fresca ya, amenazó toda la semana, yo me parece que... Bueno, no sé si no es tan fresca, ¿qué sería lo fresco para vos? Los frescos somos nosotros. Yo me estoy sacando la ropa ya desde este momento. Bueno, se viene de striptease. Yo me estoy sacando la ropa. Flor, esto es radio, no es tele. Ah, qué mala. No, chicas, yo tengo calor acá adentro. No, y ni hablar, Fabián Dimonte, que está operando controles, está la calefacción ahí adentro en la sala de controles. Impresionante. Apenitas pasadas 4 minutos de las 8 de la noche, arrancando este Juan en el Arco con la visita de un Juano que se las trae. Un tipo que arranca a las 4 de la mañana todos los días. Arranca coordinando. 4 y media. Bueno, deja que te hagamos un mártir. Deja que nos... Un mártir. A esa hora, 30 minutos son un detalle, la verdad. Mártir de las noticias, mártir, rosarinas. Mártir de las noticias. Listo, increíble. En Twitter siempre para responder, comentar, alabar y de vez en cuando te dice algo que no entendés y que le dice a alguien por mensaje privado. A mí me dijeron, va a echar a más de una hoy. Es bravísimo, tiene una cara. Digan de quién hablamos, que mamita, la gente no sabe. Pablo Centoriqui es el Juano, nuestro querido coordinador en el día de hoy, en este tercer programa. Muchas gracias por haber venido. Está ahí. Todo el multimedia. Ya está hablando por teléfono, porque a él le suenan 3 teléfonos al mismo tiempo. Ya empezó a hablar por teléfono, por supuesto. Bueno, tenemos muchas cosas. Juan en el Arco, vamos a decir, está Fernanda Blasco acá con nosotras. Hello. Está Virginia Giacosa también, atenti, con mucha computadora. Mucho papel se trajo Virginia Giacosa. Yo te traigo la computadora, pero tengo una carpeta entera de papel. Y la tenemos también, obviamente, nuestra querida Sonia Tesa. Buenas noches. Buenas noches para todas. Por suerte la recuperamos a Sonia. La recuperamos. Sí, dejan hablar el viernes que viene, no vengo, me consigo. Ay, otro spa. Otra ficción. Va a estar en un rato nada más nuestra Juana en Buenos Aires, Ivana Romero, con una información y una actividad artística que se las trae para el día de mañana, porque se viene una muestra de fotos de Gabriela De Sico, Gaby De Sico, una querida artista y poeta de acá de la ciudad de Rosario, así que nos va a estar contando un poco. También, bueno, vamos a tener la semana del parto respetado, porque el lunes arranca una cantidad de actividades que tienen que ver con, justamente, la intención de que el nacimiento sea algo por lo menos armonioso, por o lo silencioso, menos silencioso, como dice la convocatoria. Claro, silencioso, respetuoso, amoroso, algo que debería ser naturalmente así, ¿no? Al menos es la pregunta. Acá tenemos a dos madres, vamos a escuchar testimonios a lo largo de todo el programa. Y el que nos quiera también, o la que nos quiera contar su experiencia como padre, como madre, como parto respetado, no respetado y algunas cositas más, o la que nos quiera pasar a saludar o el que nos quiera pasar a saludar, estamos en Twitter, @ Juan en el Arco, también Facebook, nos pueden buscar. Juan en el Arco ya existe si te buscan, porque ahora estamos ahí dando vueltas en el buscador. Nuestro mail es juanenelarco.radio@gmail.com y también podés mandar un mensajito al teléfono de la radio 153-886-677. Y a los personales sí nos conoces. Sí, también podés llamar al de acá, puede estar Pablo contentísimo atendiendo los teléfonos de la radio 447-2396 y 447-2395. Cualquiera de los dos teléfonos podés comunicarte y, bueno, compartir algunas cosas con nosotros, ¿por qué no? Hubo varias cosas en la semana, chicas. Algo el día de hoy. Y hoy, por supuesto, en el día de hoy, nada más y nada menos que la muerte del dictador Jorge Rafael Videla. Que murió en el penal de Marcos Paz, nada más y nada menos, donde cumplía algunas de las condenas. ¿Por cuántas condenas, Sonia? Más o menos... Más de una docena de condenas. La más emblemática fue este mismo año, 50 años por el plan sistemático de apropiación de bebés. Pero tenía condenas por todo, por muchos delitos de lesa humanidad. De hecho, él fue uno de los condenados en la famosa y emblemática causa 3, el juicio a las juntas, uno de los pocos condenados, y ahora estaba afrontando varios procesos, entre ellos el del plan Cóndor. Bueno, esos procesos hoy quedan sin poder juzgar a él, pero se seguirán juzgando el resto de los acusados. Explotaron las redes sociales. En Twitter no había quien no opinara del tema. Hubo variedad de cosas. Yo me quedo con una que Liniers, a quien sigo y me suelo entretener y reflexionar con sus tips, dijo que no le deseaba la muerte a nadie, pero que estaba feliz de que sus hijas no tuvieran que compartir el mundo con esa persona. Y sí. Hubo más en Twitter también. Yo me quedo básicamente me quedo con una de las frases que decía Estela de Carlotto hoy, entrevistada por Víctor Hugo Morales, bueno, que también fue retuiteada esa idea de hombres, hay hombres buenos y hay hombres malos, se murió hoy un hombre malo, y también con una idea de Abelardo Castillo, que bueno, lo consultaban en Página 12 al respecto, y también decía, se mueren chicos de hambre, se muere gente buena, gente digna, hoy se murió un miserable, él no lo celebraba, sino que celebraba, en una de esas, esto que comentaba Sonia, el hecho de que murió en una cárcel común, como debía ser, y juzgado, y no como otros, quizás como Pinochet, que la gente lo ha celebrado, pero que bueno, murió sin esa misma condición que Videla, y creo que eso hay que reivindicarlo. Y se fue con seguramente muchos secretos, ¿no? Porque si bien habló en los últimos meses, hemos escuchado y leído noticias que dieron a medios de España, entre otras cosas, se fue con muchos secretos, porque de hecho hay muchos hijos todavía, muchos nietos por recuperarse, con muchas, por lo menos detalles y bueno, muchísima información que se llevó a la tumba, Videla, ¿no? Sin duda, recordemos que hay 500 bebés nacidos en cautiverio en la Argentina y las abuelas, con su trabajo constante, han logrado encontrar a 108 personas, que hoy son personas de entre 35 y 36 años, y eso me parece que es lo más fuerte, pensar que todavía por la calle hay 400 personas que están caminando y no saben quiénes son, no saben que hubo padres y madres que los esperaron con amor, pero fueron asesinados, fueron desaparecidos. Por eso a mí ninguna muerte me alegra. Lo que me alegra es que Videla se haya muerto preso, que es lo que correspondía, en una cárcel común. Eso sí creo que es un motivo de alegría, vivir en un país que tiene estos procesos de justicia, donde los dictadores no mueren impunes. Eso sí. Celebramos entonces que se puedan estar haciendo los juicios, que continúen, porque además hay muchos otros, tanto militares como civiles, que están siendo juzgados. Acá nomás también en Rosario sabemos que vos sos de las pocas periodistas que siguen todos los juicios. Se puede leer a Sonia en Rosario 12, la verdad que un lujo las crónicas y también las reflexiones, por supuesto, porque no estaría completo sin reflexión. Y la verdad que nada, sacarse el sombrero, Sonia. Sí, yo también eso. Videla es un emblema, es un icono. Recordemos que hoy Argentina está juzgando, en Jujuy están juzgando a Blaquier, el dueño de una fábrica que participó de la represión. La dictadura fue mucho más que Videla, Massera y Agosti. Eso también me interesa decirlo porque Videla es el icono para todos nosotros, pero Videla no nació de un repollo. Hubo muchos intereses para que se produjera un golpe de Estado y un proyecto de país que necesitó exterminar a tanta gente. Para mí es importante también siempre tener en cuenta eso. Se mueren los dinosaurios, pero hay muchos intereses que develar todavía. Muy bien, compartimos, Sonia. Muchísima expresión en este año que se cumplen 30 años de la restitución de la democracia, nada más y nada menos. Vamos a compartir en el muro muchos poemas, muchas canciones, un montón de cosas que generaron decir, hablar en el día de hoy, ¿no? Y hay otro tema que estuvo también dando vueltas en estos últimos días y la verdad que está bueno para traer acá en la mesa de Juan en el Arco y tiene que ver con Angelina Jolie. Sí, como bien puso en redes sociales Virginia Schiacosa, ¿cómo está? Estamos hablando de Angelina Jolie. Bueno, eso lo puso ella, chicos. Podemos hablar de cualquiera acá en la mesa. ¡Angelina Jolie! Nunca pensamos estar hablando de la mujer de Brad, que es otra cosa. Ah, pero es la mujer de Brad, entonces. ¿Por qué la que le, perdón, Angelina Jolie con tantas cosas que es, además es la mujer de Brad? Chicas, paren. ¿A quién representa Angelina Jolie? Una mujer que mide 1,86. Ay, sí. Pisa 45 kilos. Tiene 48 hijos. Sí, bueno, de varios colores. Sí. Todos entendieron que mastectomía era la extirpación de los senos, sí, de las tetas. Concretamente, es lo que hizo Angelina Jolie, lo dijo en carta al New York Times, ¿no? Lo escribió en una columna. Lo interesante, creo que ya pasó esa operación y hay varias cosas, ¿no?, para analizar. Primero, la decisión de ella de hacerse la operación. Segundo, también esta cuestión de qué pasa en la mente de alguien que no solamente se hace la operación, sino que también quiere difundirla. Y también, digamos, una tercera pata, que independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión de asumir las riendas en un problema médico, como hizo ella, creo que lo que está bueno es que, nos guste o no, Angelina puso sobre el tapete una cuestión que es el cáncer de mama, la prevención, más allá de estar de acuerdo o no con el tratamiento de Angelina, ¿no? Sí, va por los ovarios ahora. Me da un poco de impresión todo eso también. ¿Qué somos las mujeres? Esta sensación de falso control, porque también si te sacás, digamos, todos los órganos que están en riesgo, es un tema. Al mismo tiempo, también está bueno ser proactivo y tomar decisiones. Ginés, quien fue ministro de Salud de la Nación, para mí tuvo como una idea así al respecto, una reflexión, no una idea en relación a esto, y a mí me llegó bastante porque él planteaba, bueno, nos vamos a amputar el cuerpo para que no se enferme, digamos. Es como una cosa extrema. Y después surgieron también algunos temas con respecto a las patentes y los laboratorios. ¿Por qué? Porque Angelina, si bien tiene antecedentes de su mamá, la mutación de células, 87% de posibilidades. Exacto, pero este test de detección, digamos, a través de los genes, justamente tiene un costo que no cualquiera puede acceder en los Estados Unidos. Si bien se hablaba de que en Rosario ya se realiza por una suma de 8.000 o 9.000 pesos, en Estados Unidos ronda los 3.000 o 4.000 dólares, y lo que es más polémico es que solamente una empresa es la que tiene la patente para realizar ese test. Es decir, que está bastante monopolizado, digamos. Pero es verdad que mucha gente se puso a leer, yo por ejemplo, que no sabía lo que era, no había leído tanto sobre Angelina, me leí todo lo que salió. Hasta me leí, que vos eso lo debes saber, que se remató la foto de Angelina en su topless cuando tenía unos 20 años, una cosa así. 25 años y un caballo chupándole las tetas. Sí, me pareció muy fuerte al día siguiente de la mastectomía, me pareció muy fuerte. Vamos a la música, arrancamos. Vamos. Musicaliza nuestra querida Sonia Tesa, vamos por música latinoamericana. Para el río. Bueno, escuchamos al cubano Tony Ávila. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Ahí dice, Juan es así. Juan del Arco tiene. Juana tiene de todo. Así que bueno, invitamos a que se comuniquen con el programa al 153-886677. Recordamos que estamos en Twitter, arroba Juan en el Arco, y también por Facebook, búsquennos Juana en el Arco en el buscador. Exactamente. Y bueno, y nos vamos directamente hacia Buenos Aires, porque allá está nuestra querida Ivana Romero. Parece que está con frío, está tomando un Campari. Acá tenemos Insano. Acá trajimos. Informado bien, estoy con frío, pero me tomo un Campari. Ah, sí. ¿Campari con qué, Ivana? ¿Con Campari con naranja. Es un trago muy invernal, realmente, que yo aprendí a tomarlo en alguna de esas noches en el Diablito, debo confesarlo. O sea que el amor hacia Rosario sigue, sí, a esos lugares nocturnos. Absolutamente, más allá de las estaciones. Y además, entonces, una toma lo que quiere en la estación que quiere. Qué lindo eso. Bueno, nosotros te cuento que estamos acá acompañadas por también un aperitivo Sinsano, en este caso, Rosso, que fue un misterio del viernes pasado. Nuestro compañero Icardi recibió de un anónimo oyente un regalo que no le faltaba nada. Le contamos a Sonia también porque no sabía. Vino con vasos, con soda, con hielo, con todo, y con picles. Y como somos mujeres ahorrativas, Ivana, te comento que lo tenemos acá todavía, no los picles, porque ya sería como un problema conservarlos, pero la bebida, la soda y los vasitos están acá, juntamos todo y lo volvimos a traer. Bueno, me parece muy bien que empiecen la celebración, porque de lo que vamos a hablar hoy es de una gran celebración que va a ocurrir mañana, específicamente a partir de las 21, cuando se inaugure la muestra de fotografía Lesbianas a la Vista, que es la primera muestra fotográfica de una gran artista rosarina, que es Gaby de Sico. Gaby de Sico, sí. Además festeja fotos y poesía. Exacto, porque Gaby también es poeta, es decir, para que la gente mucha gente la conoce, pero para presentarla una vez más, que siempre viene bien. Gaby es artista, es activista lésbico-feminista, es una de las cofundadoras de RIMA, es una de las mujeres que más sabe de Patti Smith y es una de las mujeres que me ha formado a mí en lo que respecta a mirada de género y a todo lo que tenga que ver con feminismo. Es para mí una maestra. Y además de eso, encima, saca fotos. Y saca fotos. Yo, vos sabés que no sabía que Gaby sacaba fotos. Yo la conocí a Gaby por los poemas. Debo reconocerlo que me enteré en el marco de la producción de esta emisión de Juana en el Arco. Así que, bueno, voy a ir a conocer un poco la producción de ella. Sí, justamente mañana, ahí en Bar Chabela, que es a Ayacucho y Ceballos, sí, bien digo, se trata de 12 retratos de lesbianas de los 90. Y según me contaba Gaby esta tarde, se trata de una muestra que es un homenaje, que es también una gran puesta en escena, un reconocimiento y sobre todo un posicionamiento político. Y en ese contexto es que Gaby hoy nos va a obsequiar uno de sus poemas que aparece en su libro Queerland, que se editó en 2011 y que lo editó la editorial Sello Feminista Independiente Hipólita. Vamos a escucharlo entonces al poema que nos regaló Gaby de Sico. La poesía no es un lujo, Audre Lorde. Si voy intensa en mi encuentro, una primera mujer despedazada, así me vi desaparecer en la tela que me devoraba. De pie tan valiente intenté descifrar las señales de ruta, no estaban en mi lengua. Dije luz y no fue la luz, dije vida y algo se secó. Pensé entonces en pensarme, y algo como un dibujo comenzó a plasmarse. Una primera persona singular, carne y huesos. Supe que debía ser otra, la lengua, la constitución posible de mi cuerpo, los nombres que finalmente me integraran al nuevo orden. Bueno, son Ivana, Audre Lorde, nada más y nada menos leyendo Gaby de Sico. Me imagino que va a leer propios. Impresionante, es justamente porque, bueno, este poema tiene que ver con los descubrimientos, los descubrimientos desde la palabra, con los descubrimientos desde la imagen. También hablando con Gaby, ella lo que explicaba era justamente que eligió este poema especialmente para leerlo en Juana en el Arco, en este contexto, por la unión que ella siente que hay allí en relación con la fotografía y con la palabra. palabra. Así que bueno, mañana, así esto, viste, es como tipo manifestación popular. Mañana todos y todas a las 21 horas a Bar Chabela, a hacerle aguante a Gaby, que sigue mostrándonos todas las posibilidades que tiene el activismo, la política y el arte, todo en uno, todo junto, todo mezclado, todo diverso como debe ser. Buenísimo. Recordamos entonces que Chabela Bar está en Ayacucho 1498, allí a partir de las 22. ¿Al 21 o 22, Florencia? Ah, me cambiaste. Ah, mira, yo tengo 20. Es a las 21. A las 21, a las 9 de la noche. Ayacucho 1498, acá no nos preguntan si la muestra es totográfica. Bueno, eso fue por un errorcito de tipeo de Juana. De Juana no vamos a revelar quién en el Facebook puso que la muestra no era fotográfica, sino que era totográfica. O sea, la gente se va a tocar mañana la muestra. En realidad queremos decir eso. Se van a tocar el culo. Sí. Sí, creo que es muy totográfica, pero bueno. No, y se puede ver hasta el 4 de junio, eso también hay que decirlo. Para el que no pueda asistir mañana, va a tener un tiempito para ir a visitarla. Buenísimo. Muchas gracias, Ivana, y te mandamos un beso acá a todas las Juanas y nuestro Juano Centoriqui. Bueno, un beso muy grande. Besotes. Chau, chau. Juan en el arco. Mujeres que corren con lobos y también con niños, hombres, otras mujeres, padres, madres, bici, autos, vecinos, trabajos, comida, reuniones, escuela, jardín, mami, seños, perros, gatos. Uf. ¿No será mucho? ¿Que encima hay que hacer dieta? Alejandro Balvis, El Gran Pez. Es un tema que habla de una película, de una de las películas más hermosas que vi en mi vida. Y escuchémoslo un ratito porque es un tema precioso. Y un gigante en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Estás en Juan en el Arco, en el 103.3 en Radio Universidad, y podés comunicarte al 153-886677. También estamos en Twitter, @ Juan en el Arco. Y estamos también en Facebook, búscanos Juan en el Arco en el buscador. Juan en el Arco. Porque el día del arquero existe. Y es el 8 de marzo. Voy a tener que doparme, acelerar este parto. Mi nombre es Paulina, tengo 36 años y dos hijas. Mi primera hija nació en un hospital por cesárea y después de esa experiencia sentí como la necesidad, cuando quedé embarazada, de buscar otro modo de parir. Por muchas razones. Primero porque no hubo ninguna situación de urgencia, ni de riesgo, ni para mí ni para el bebé. Y yo la viví muy mal, nunca había estado en un hospital ni operada y me sentí que estaba en medio de una situación de una cirugía, en un contexto en el cual no era el que yo me imaginaba recibiendo a mi bebé que nacía, y sobre todo porque no había habido una situación clara de urgencia, de la razón por la cual se había hecho la cesárea. Mi experiencia después, cuando vuelvo a quedar embarazada y empiezo a buscar otro entorno en el cual parir, sobre todo para que no pase esto. Encontré, sí, como muchas amenazas a veces en el sistema médico. Mi experiencia personal es que si no hay una situación de urgencia, ¿no? Quizás me repito, es incomparable poder acompañar a nacer un hijo de forma natural, con beneficios inmensos para todos los que participamos, para mí, para mi hija, para mi pareja. También el relato de él, de los dos partos, son radicalmente diferentes. Él dice que le fue mucho más violento todo lo que vivió en el hospital, sin haber tenido nada de urgencia, lo vuelvo a repetir, porque no es que pasó nada terrible ni nada grave, pero sí fue el contexto de internación, de cirugía, de anestesia, de inmovilidad, de estar en una camilla, atada, y también de la recuperación, de cómo estás el día de después, de que lleva su tiempo. Si bien también me recuperé, bárbaro, no tuve ningún inconveniente, no era lo mismo levantarme, pararme, caminar, subir una escalera, después de una cirugía, como lo fue, sí, después de haber parido y poder sentirme plena, como bien con mi cuerpo y que podía moverme. Y bueno, eso es un poco lo que quería contar. Con otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul. Y el Nano Serrat nos va cerrando al primer testimonio. Era Paulina quien escuchábamos en esta idea de ir entrando a lo que es nuestro tema del día, el parto respetado. Tiene que pensarse en que el parto es irrespetuoso en muchos lados para que se hable de la necesidad de un parto respetado, Vir. En mucho de eso pasa de esa manera. Por eso, bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este tema, que viene trabajando hace mucho de esto, porque el lunes justamente empieza la Semana del Parto Respetado, que se va a celebrar en la ciudad. Bueno, es mundial, pero bueno, en la ciudad va a haber una serie de actividades en conmemoración a eso. Va a ser del 20 al 27, la Semana Mundial del Parto Respetado, como decíamos, con un lema, porque siempre hay un lema que va cambiando año a año. El de este año tiene que ver con el silencio. Silencio, mujer pariendo, bebé naciendo, es el llamado para madres, para hombres, para mujeres, para todos los que quieran conocer un poco de qué se trata esta historia, esta cuestión del parto respetado. Y en esta sociedad vertiginosa que tiene que ser todo apurado, por ejemplo, ¿vos querés contar algo de tu parto? Sí, yo como siempre digo, mi parto tuvo dos momentos. Mi parto fue en una institución, fue en el hospital italiano, y tuvo dos momentos porque tuvo esa cosa de llegar a una guardia con una médica de guardia que estaba casi dormida porque era de madrugada, todavía no había amanecido. Entonces, sí, obviamente, madre primeriza, o sea, era como carne de cañón. No me trató de la mejor manera, mi médico todavía no estaba en el lugar, entonces tuve ahí como algunos cruces. También tuve algunos cruces con mi compañero, porque él me decía, pero todas las mujeres pasaron por esto y todas las mujeres pudieron parir. Y yo decía, sos varón. Yo no voy a poder, porque a mí cuando me pongo nerviosa y cuando el miedo me toma, que yo creo que lo que sentía en ese momento era mucho miedo, lo primero que me sale es yo no voy a poder. Y él trataba de acompañarme y decirme desde su lugar, justamente, vas a poder, mirá, a lo largo de la historia todas las mujeres han parido y siguen pariendo, ¿cómo no vas a poder vos? Y yo me enojaba cada vez peor. Bueno, fueron pasando un montón de cosas, oxitocina sí, no, oxitocina no, peridural sí, peridural no. Bueno, terminé con oxitocina, con peridural, con un montón de cosas, hasta que llegó una especie de ángel de la guarda, que para mí fue la que marcó el después, y gracias a que nuestro médico, digamos, tenía confianza con nosotros, era un médico muy, muy, muy amistoso de alguna manera, nos permitió que esa persona, que Julieta Cole, pudiera ingresar con mi compañero, con mi obstetra, a la sala de preparto, parto, y bueno, y ese fue como el giro importante en el que yo me sentí. Sin el ingreso de otros médicos, sin el ingreso de residentes, sin el ingreso de mucha gente que suele circular en una sala de parto. Y ahí, bueno, me sentí contenida de una persona que además era mujer y que me parece que en ese sentido era lo que yo necesitaba. Qué bueno, Vir, gracias por contarnos tu Ignacio paz. Mateo, perdón, nos perdimos la mejor parte. Que no lo dije, Ignacio. Qué lindo. Mateo. Nos gustaría que ustedes que están del otro lado nos cuenten algo que a lo mejor por ahí tiene que ver con lo íntimo, pero muchas mujeres compartieron su parto en Juan en el Arco. Y vamos a seguir escuchando algunos testimonios que quisieron compartirlos con nosotras. Voy a tener que doparme para acelerar este parto. Hola, soy Evelyn, tengo 34 años y hace un año casi la tuve a Sarita. La verdad que el parto fue una experiencia maravillosa y súper rápido y me sentí respetada. respetada, y además el médico en todo momento siempre intentó que yo me sienta cómoda a adoptar las posiciones que yo quiera durante el trabajo de parto. La verdad que empezó la noche previa, yo estaba en una fiesta. Yo sabía que el parto se iba a adelantar, pero no sabía cuándo. Y a la noche cuando llego a casa, pensé que tenía contracciones, pero no lo sabía. Sentí algunos golpecitos, pero pensé que la nena se estaba acomodando. Y llego a casa y le digo a mi marido, bueno, me parece que llegó el día, vamos a dormir porque no lo sé. A las 5 de la mañana me despierto con dolores y ahí digo, bueno, esto deben ser contracciones. 9, 10 de la mañana lo llamo a un médico, le cuento lo que me está pasando, me manda a la guardia y en la guardia, bueno, me revisan cerca del mediodía y me piden que si sigo en ese estado durante las próximas 2 horas, que vuelva. Y llegué a las 3 de la tarde de nuevo al sanatorio, me internó, a la media hora rompí bolsa, 3 y media de la tarde, y a las 6 de la tarde nació la nena. Fue súper rápido. Cuando llega el médico, me acuerdo que, además de insultarle un poquito, porque le dije, bueno, nunca me dijiste que esto iba a ser así, por los dolores, obviamente. Le digo, bueno, le digo, hagamos las cosas rápido, le digo, porque yo quiero tener a la nena, quiero que vos te vayas a tu casa. Y bueno, y así fue. A las 6 de la tarde nació la nena. Me sentí acompañada porque los médicos se portaron muy bien. Al principio un poco pudorosa porque te hacen poner la bata y decirte que te saques la ropa interior, y yo no me la quería sacar porque realmente sentía pudor. Y bueno, cuando nació fue un instante porque es el empujo final, y recuerdo ese momento que mi marido me dice, ya nació. Sí, le digo, me doy cuenta que nació. Con otra cama en el cuarto. Y nació. Y Fer, vos también tuviste 2 partos. Han nacido, sí, cada uno nació por parto. Tremendo. No, bueno, mis 2 partos fueron bastante diferentes. Yo no tenía muy claro qué quería cuando nació mi primera hija, hace ya 4 años. Sí, me había leído todos los libros, había ido al curso de preparto, porque a mí me encanta el tema de pensar que puedo controlar todo, incluso la naturaleza. Me di cuenta que, olvídate, jamás podrás controlarla. Y bueno, así como me leí todos los libritos, yo sabía que tenía que esperar a que las contracciones fueran 5 cada uno, 5 minutos, a esperar entre contracción. Y bueno, y nada, no, pasé la fecha de parto y no tenía nada, y todo parecía que me iban a inducir al parto. Y de repente, 3 de la mañana, una madrugada del 24 de diciembre, muy oportuna mi hija, sentí un primer dolor muy fuerte, otro dolor muy fuerte, y nos apuramos a llegar al sanatorio, donde llegué con 9 centímetros de dilatación. Después de eso, siempre mis amigos me harán la broma de que yo puedo parir en un shopping o en un tren, o todas esas noticias que uno lee. Que vos parís rápido. Pero fue de arranque, digamos, hubo un par de situaciones medio complicadas. Llegaron 24 de diciembre de madrugada a un sanatorio en donde estaban todos bastante dormidos y muy poquitos. Y además llegué con muchísimo dolor, gritando lo que te dicen en el curso de parto: no grites, por favor, dame algo para el dolor. Sos primeriza, sí. ¿Cuánto hace que arrancó el dolor? 45 minutos, y me dijeron, calmate, nena, esto recién empieza. Y yo me quería morir porque dije, si esto va a ser así 12 horas, sáquenme el niño, y a mí me tiran por cualquier lugar, pero me lo sacan ya. Y a todo esto, muy mal, porque uno se... Me da miedo. En una situación donde uno se olvida de todo, y vos decís, bueno, ¿qué pasó? Pasó que yo estaba de 9 centímetros de dilatación, y ahí después lo verificaban en la guardia, y no estaba tan loca la nena que se tenía que calmar, que era yo, sino que ya estaba ahí saliendo la niña. Y bueno, a la hora y pico de haber llegado al sanatorio, salió así como super express. Y el segundo parto, por suerte no fue ni en un shopping ni en un tren, porque me decían, el segundo va a estar más rápido, y yo decía, no, gracias. Y no, el segundo fui a consulta y mi obstetra me detectó 4 centímetros de dilatación. Yo no tenía ni un dolor ni nada, me dejó internada. Y ahí sí, bueno, con algún debate previo, pedí la peridural, porque yo ya sabía todo lo que venía después, y bueno, no había ninguna contraindicación, y la verdad que nunca fui pro parto natural, ni tampoco pro cesárea. O sea, no me iba a pedir una cesárea por pedírmela, que sé que hay mucha gente y chicas que se la piden. Tampoco quería parir en la selva, como casi tengo a mi primera hija. Pero bueno, pedí peridural, nació, fue todo muy amigable, pero sí hubo una situación después, una hemorragia, una situación de riesgo, con lo cual yo hubiera podido parir a mi primera hija en la selva, pero al segundo, afortunadamente, lo tuve en un sanatorio en donde pasó el momento de susto, y después, la verdad, celebramos que hubiera nacido el segundo, que fue varón. Muchas gracias, Eva Bautista, que seguramente está escuchando del otro lado. Fernanda Blasco, muchas gracias. Está con nosotros un médico que, bueno, la gente que lo conoce lo ama, así, es médico obstetra, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Roque Sáenz Peña. Estamos con Gustavo Bachifava, que ha tenido la amabilidad de venirse este viernes a la noche aquí a Juan en el Arco. Gracias. Hola, buenas Bachi noches. Le dicen a... Yo le voy a decir. Más conocido como Bachi. Más conocido, sí, como Bachi. Bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo tiene que ser un parto respetado? Empecemos por el comienzo. Bueno, básicamente es respetar las condiciones que necesita una mujer para lograr un parto óptimo, satisfactorio. El parto es un acontecimiento biológico, instintivo, emocional, fundamentalmente. Y está dirigido por el cerebro más antiguo, el más primitivo, ese que compartimos con nuestros primos mamíferos. Y las condiciones, para hacer una síntesis y no aburrir, se suele hacer una analogía con el sueño. Cuando uno trata de conciliar el sueño, ¿cuáles son las necesidades? Una es que nadie le hable, el lenguaje racional, por ejemplo. La mujer tiene que tener un estado de conciencia muy particular en ese momento. Es más, una de las hipótesis del por qué existe el dolor en el parto, es el único dolor que genera el cuerpo que no indica que algo está andando, está funcionando mal. Una de las hipótesis es para que lograr que el dolor haga que la mujer logre ese estado particular de la conciencia, como que se va a otro planeta. Entonces, el lenguaje racional hay que evitarlo, hay que tratar de no estimular las funciones intelectuales de la mujer. Eso que nos hablarle hace a una mujer en ese momento es, no es eso, buena. Que intentan los padres. No es bueno. Mi marido diciendo, respira como nos dijeron en el curso, y yo le decía, yo respiro como puedo. Eso es normal, claro, en un parto. Exacto. Y también lo que pasa a veces en la institución, sobre todo cuando una llega y quizás te hacen llenar planillas o te empiezan a preguntar cosas que tienen que ver con lo más administrativo y formal de la medicina, digamos. Bueno, porque todo esto no nos han enseñado, no estamos formados para esto. Nuestra formación tiene que ver con la lógica cartesiana, con una visión mecanicista del parto, y le quitamos el componente, la dimensión emocional y espiritual. Entonces, llenamos formularios, solo basta a veces con preguntarle qué característica tiene la vivienda, cuántos partos tiene, cuántos partos tuvo, él tiene baño dentro o fuera de la casa, señora, ¿cómo es? ¿De adobe su casa? ¿Es de material? Me acuerdo, formulario larguísimo que me hicieron llenar, claro, cuando llegué con 9 de dilatación, que me lo tuvieron que hacer volver a llenar el día siguiente porque dije cualquier cosa en ese momento. Y otra de las condiciones es que la mujer necesita intimidad y no sentirse observada ni juzgada. Cuando uno presencia, es paradójico, ¿no? Porque uno no tiene que presenciar los partos, no tiene que ser público, pero cuando la mujer no se siente observada, adopta posiciones muy extrañas durante el trabajo de parto, sonidos muy extraños, que cuando es observada por el equipo de salud, por alguien extraño, por eso siempre se busca una partera o un acompañante muy discreto, que no la observe, que esté en un rincón, en silencio, solo observando cómo se comporta la mujer con los controles que corresponden, por ejemplo, por supuesto. Las luces intensas van en contra de lo que la mujer necesita. El frío hace segregar hormonas que tienen que ver con el estrés, y eso puede detener el parto. Pero fundamentalmente, estas condiciones, cuando uno le habla a una mujer, enciende luces, hace comentarios fuera de lugar, esto puede retrasar, puede perturbar el parto, hacerlo más largo, más difícil. Y esto se observa, estamos atravesados por la cultura, es verdad, ¿no? Pero para conciliar el sueño también estamos atravesados por la cultura, y sin embargo necesitamos esas condiciones. Necesitamos silencio, oscuridad, no tener frío, nadie se puede dormir en esas condiciones, ¿no? Y esto lo debe pedir la paciente, la parturienta, la familia, debe ser ofrecido por el personal médico, los profesionales de la salud. ¿Cómo se articula eso, sabiendo que son derechos, digamos? Estamos hablando de esto que está enmarcado en una ley, ¿no? Es muy difícil porque está muy instalado, está muy arraigado en la sociedad. Aparte, vivimos vertiginosamente y queremos que sea como un trámite rápido. Y hay una disociación, no coinciden los tiempos biológicos con los tiempos de la sociedad, con los tiempos médicos. Doctor, yo lo escucho y también recuerdo un informe que leí hace un tiempo que se llamaba Con todo al aire, donde algunas mujeres contaban situaciones realmente muy violentas vividas en servicios públicos de salud, donde por ejemplo las apuraban diciéndoles si te gustó lo lindo, ahora bancate el carozo y cosas así. ¿Cómo se trabaja en el sistema de salud pública para instalar otro tipo de contacto con las pacientes? Es que son 200 años de esta obstetricia moderna. A la rica civilización francesa se le debe el establecimiento de la obstetricia moderna, la mujer pariendo en una cama elevada. Claro, cualquier otra posición era inaccesible para las supervestidas, superalimentadas y sedentarias mujeres de la nobleza parisina, a diferencia de la plebe, que seguía pariendo acuclillada, arrodillada, en taburetes, colgada de árboles. Y no se les ocurrió mejor idea que pedir los servicios a un cirujano obstetra, un tal Morisot, estamos hablando de mediados de 1650, 1700, para asistir el parto de estas mujeres de la corte. Y él, lejos de tratar de evitar esta posición en la cama, que está demostrado que es la peor, ¿no? Él promueve esta posición con sus argumentos. Y esto, claro, le dio estatus, se extiende y se expande por toda la civilización occidental y estamos presos de esto todavía. La posición de la mujer en la cama, colocarle un suero de rutina, romperle bolsa de rutina, son todas prácticas que están muy arraigadas y en muchos casos no son beneficiosas. Está con nosotros aquí en la mesa de Juan en el Arco el doctor Gustavo Bachifava, que es el jefe de obstetricia, el jefe del servicio de obstetricia del Hospital Roque Sáenz Peña. Nos acompaña en esta semana del parto respetado que empieza el lunes con un montón de actividades que vamos a ir repitiendo, pero vamos a escuchar más testimonios. Hay muchos partos, nos gustaría que nos dejes el tuyo, que nos llames, nos cuentes cómo fue tu parto, si estuvo más o menos bueno, si fue medio traumático, si estuvo maravillosamente bien. Contanos, nuestra oreja va a estar atentamente escuchando al 153-886677. Hola, soy Leana, tuve 2 embarazos, 3 hijos. El primer embarazo fue cesárea porque le bajaban los latidos a la bebé y el médico planteó que era riesgoso, pero fue una buena cesárea. La segunda porque eran mellizas y una de las chiquitas estaba sentada en canastita sobre el canal de parto. También fue una linda cesárea, un poco más complicada. Los dos fueron controlados por el mismo médico, pero las chiquitas decidieron nacer justo la semana en que el médico se fue de vacaciones. Así que fue con una doctora que lo que tengo que rescatar fue lo cálida y humana que fue conmigo. Es más, después la elegí como ginecóloga por la buena onda, cómo me tranquilizó y todo eso. El de Lucía, que es la más grande, empezó con el trabajo de parto normal. Uno empieza a sentir que tiene como una pelota que quiere salir. Yo, por ejemplo, me bajaba la presión, me descompensé. Entonces me quedaba dormida. Me despertaba con las contracciones, me dormía. Me despertaba con las contracciones, me dormía. Mi marido me miraba, mi papá me empezaba a contar cosas como de partidos de fútbol, me leía las noticias, cosas así, pero bueno, fue relativamente rápido. El médico me lo planteó diciendo, no sabemos, pero los latidos están bajando. Ah, dice, a vos te faltan 2 o 3 horas. ¿Podemos llegar bien a las 2 o 3 horas o puede haber un problema cardíaco en el bebé que puede no soportar el trabajo de parto? El segundo costó un poco más, yo retenía mucho líquido, fue en verano. Y ahí me faltaban todavía cerca de 1 mes, cosa que rompí bolsa. Y como estaba muy hinchada, no me podían encontrar donde poner la anestesia. Entonces eso fue muy feo porque me ponía yo nerviosa, se ponía nerviosa la anestesista. Y ahí es donde yo digo que estaba la obstetra, que fue la que me dijo, bueno, vamos a tranquilizarnos, me acompañó y todo eso. Fue más estresante. Igual fue una linda experiencia y las tengo a las 3 corriendo. Con otra cama en el cuarto, a empapelar. Juan en el Arco. Lindas, libres y un poco locas. Thank you. yo no salgo, no. Es Marisa Monte, diosa total de la música popular brasilera, y está diciendo lo que yo voy a hacer esta noche: no salir, me quedo en mi casa mirando televisión. Juan en el arco. Enciendan el fósforo. Che, nos queda sobreentendido. Va, ya lo del fósforo, enciendan. Voy a tener que doparme pa' acelerar este parto. Hola, mi nombre es Débora. Tengo un hijo de 2 años que parí en casa. Aquí en Rosario estuve buscando asistencia domiciliaria durante todo el embarazo. Finalmente, por varios motivos, terminé pariéndolo sola en casa con mi pareja. Cuando quedé embarazada pensaba que uno podía elegir más libremente dónde parir, así como dónde festejar el cumpleaños, por ejemplo. Y me encontré que no era tan sencillo. Esto hizo que me cuestionara muchas cosas y estuve investigando, leyendo, en contacto con muchas mujeres que habían tenido lindas y no tan lindas experiencias a la hora de parir. Bueno, lo que me gustaría transmitirle a cualquier mujer que esté en situación de dar a luz, que confíe en sí misma, que la información de cómo hacerlo la tenemos todas, que es como una relación sexual en la que nadie te puede decir cómo hacerlo más que experimentarlo por ti misma. Y que disfruten. Con otra cama en el cuarto, a empapelarlo. Bueno, escuchamos una narración de parto y varias durante Juana en el arco, y hay algunas cesáreas, algunos partos naturales. Yo quiero hacer una consulta al doctor desde también de mi experiencia. Yo cuando hice el curso de preparto, todas nos preparamos para el parto natural, y yo pregunté, yo quiero saber cómo es una cesárea, si me toca quiero estar preparada. Yo que pregunté y dos más tuvimos parto natural, y el resto, fácil, el 80-85% tuvieron cesárea, la mayoría adelantadas. Y también es algo que uno nota, es como que durante muchos momentos me sentí un bicho raro por haber dado a luz 2 veces de manera natural y nunca haber pasado ni por asomo cerca de una cesárea. Y quería preguntarle, bueno, eso, digamos, el tema de estadísticas, el tema de por qué es tan común la cesárea, por qué se desaconseja, en qué caso se necesita realmente. En primer lugar, vos mencionaste los cursos de... se llaman habitualmente psicoprofilaxis. Hay que tener cuidado qué curso hace uno, porque muchos de esos cursos lo que hacen es condicionar aún más a la mujer. Condicionan a la mujer para cumplir con las expectativas del sistema. No son liberadores. Hay de todo. Por eso hay que tener cuidado qué curso se hace, qué concepto ideológico sigue ese curso. Y las cesáreas es una epidemia. Es alarmante las tasas de cesáreas. ¿Cuánto hablamos alarmante, más o menos, en cifras? En la parte, están las instituciones públicas y privadas. En las instituciones públicas desde un 20 a un 35%. Y en las instituciones privadas desde un 20 a un 80%. Es altísimo. Yo me llevé una sorpresa, yo realmente pensé que iba a haber más partos naturales. Es altísimo, y teniendo en cuenta, si uno considera algunas regiones del mundo, paradójicamente los países más industrializados son los que menos tecnología usan en el parto. Los países nórdicos de Europa, hay otros ejemplos en el mundo, algo Australia, ya algo más Francia, España está trabajando fuerte con esto para disminuir las tasas de cesárea y darle otra mirada, tener otra mirada sobre el nacimiento. ¿Cuándo es verdaderamente necesaria una cesárea? O sea, es muy difícil, yo sé que no se puede generalizar en tema partos, pero ¿hay dos o tres indicadores que uno diga, bueno, en estos casos sí? Está demostrado, sí, hay claras indicaciones. Cuando se desprende una placenta, cuando sale un cordón por los genitales, que se llama procedencia de cordón. En el mundo hay buenos ejemplos. Está demostrado que no más de un 10-15% de cesáreas son necesarias. cualquiera sea la región del mundo. No hay justificación para un porcentaje mayor del 15. Y hay buenos ejemplos. Han logrado nacimientos óptimos, con bebés sanos, mamás sanas, con una tasa de cesárea de 10% y con escasa intervención, con poca medicalización. ¿A qué le llamamos? A la intervención médica muchas veces innecesaria, como acostar a la mujer, colocarle un suero de rutina, hormonas sintéticas como la oxitocina, romper la bolsa, las membranas rutinariamente, la peridural sistemáticamente. Tanto la cesárea como la peridural son recursos muy buenos, pero si se lo utilizan criteriosamente y en casos seleccionados, son recursos maravillosos. Ahora, cuando se lo usan sistemáticamente, causan problemas. ¿Es un negocio la cesárea? ¿Usted, digamos, tiene sus sospechas? Es un negocio, en términos económicos, porque el honorario directo del médico es el mismo para asistir un parto que para una cesárea. Sí, es diferente el tiempo que lleva uno. Tiene que ver, yo creo, con la comodidad. Sí, porque hay que recordar que el tiempo de internación y de recuperación, lamentablemente, a veces, en el mejor de los casos, sale bien. Bueno, el caso de Paulina, que contaba que ya primero tuvo cesárea y después parto natural, reconocía que había tenido una buena reposición de su cesárea. Pero en la mayoría de los casos lleva un poco más. Yo te quiero preguntar, como para ir cerrando, Gustavo, que nos cuentes sobre la experiencia del Roque Sáenz Peña, porque a veces cuando uno habla de parto respetado, de un trato amoroso, de dulas, de acompañamiento y de esas cosas, uno piensa como, bueno, a la gente que tiene plata, a las mujeres que tienen determinada formación y demás. Bueno, y me parece que es muy rica la experiencia del Roque Sáenz Peña, porque justamente se está trabajando desde la salud pública con esta orientación de parto respetado, que no es poco, y con esta presencia del famoso banquito que todas en algún momento oímos hablar. Sí, estamos haciendo un trabajo en equipo interesante, inclusive articulado con los centros de salud periféricos, fundamentalmente municipales. Trabajamos con fuertemente con enfermería, con mucamas, con trabajo social. Todo un grupo de trabajo interesante, y estamos tratando de darle otra mirada, reflexionando, haciendo una revisión profunda de las prácticas, y ya pasamos de la etapa de concientización a cambios que yo considero importantes. Permitirle a la mujer caminar durante el trabajo de parto, como ella se sienta mejor, permitirle y estimular la ingesta de líquido en el parto. Y la intimidad de las parejas. Escuchábamos una anécdota de una chica de acá de Rosario que parió ahí en el Roque Sáenz Peña, que estuvo 20 horas con su pareja, trabajando en un momento, agachados en un momento, saltando en un momento. Usaron, sí, también usaron el taburete. Un banquito es una opción más, porque está demostrado que esa la posición vertical es la mejor para tanto para la mamá como para el bebé, para lograr un buen parto. Y realmente surgen cosas muy importantes y emotivas, porque hay que recuperar ese componente emocional del parto, también para el equipo de salud, que se vuelvan a emocionar con un nacimiento. Gustavo Bachifava es el jefe de obstetricia del Roque Sáenz Peña. Le agradecemos muchísimo que se haya venido hasta acá este viernes al tercer programa de Juana en el Arco. Hay mensajes al 153-88-6677. Sonia. Sí, lo más importante es prepararte con información y preparación física. Psicoprofilaxis obstetricia. Nos dice, sin firma, pero un remitente de un celular que termina en 622. Hola, chicas. Ese es otro mensaje en el Facebook, Juana en el Arco. Les dejo una anécdota. Me comentaba una señora que tuvo mellizas hace como 50 años en el Roque Sáenz Peña, que en aquel entonces la mamá quedaba internada con los bebés en una habitación especial junto a la incubadora. En el caso de ella, 40 días, hasta que una de las chiquitas tuvo una complicación y falleció. Y la otra de las bebés, que va a ser abuela en unos meses, me cuenta, cuando me lo comentaba, pensé que quizás sea médicamente más inseguro y tal vez un poco menos práctico, pero mucho más humano que la mamá esté todo el tiempo con sus bebés, más que las salas de neo con horarios estrictos, que a veces están en otra ciudad, incluso donde está justamente la madre. ¿Qué pasa eso con las neo, no? Muchas veces lo vemos. Sí, realmente es importante el vínculo con la familia permanentemente. El chico prematuro con problemas en neonatología se está tratando de abrir la sala de cuidados a la familia. Le agradecemos muchísimo al doctor por su visita y la verdad que hay muchísimo más tela para cortar. Hay muchos más pujos para hacer en esta carrera, en esto del parto respetado. Pero bueno, entonces invitamos el lunes, a partir del lunes, a una serie de actividades que se van a estar realizando aquí en Rosario. También se van a replicar en otras ciudades, por supuesto. Desde el lunes a las 7 de la tarde, charla, debate, las necesidades básicas de las mujeres en trabajo de parto. Expone el doctor Gustavo Bachifaba, que le volvemos a agradecer. Esto es en el auditorio del CEMAR, en San Luis 2020. Después siguen el martes con un montón de actividades con médicos tocoginecólogos, con psicólogos, con un montón de profesionales. Vamos a colgarlo en el Facebook a todas las actividades, que es del 20 al 27 de mayo, la Semana del Parto Respetado. Juan en el Arco. Mujeres que corren con lobos y también con niños, hombres, otras mujeres, padres, madres, bici, autos, vecinos, trabajos, comida, reuniones, escuela, jardín, mami, seños, perros, gatos. Pam, pam, pam. Uf, ¿no será mucho? ¿Que encima hay que hacer dieta? Regina Spector, Don't Leave Me, que no me quite pa, le puso ella también, porque tiene un estribillo en francés. No me quite pa. ¿Es rusa la Regina Spector? No, me parece que es británica. Británica. Y el disco tiene un nombre hermoso, pero se llama Lo que vimos desde los asientos baratos, y yo me sentí tan identificada. Qué linda voz que tiene. El próximo viernes prometo más música en inglés. La traigo yo. Me encantó la selección musical de Sonia Tessa. Va a estar toda en el Facebook para que se puedan bajar, porque viste, no llegamos con la hora, ya se nos va. Se nos va el programa. Se nos va el tren, se nos va la barca. Bueno, yo quiero agradecerle a nuestro amigo querido Lisandro Machaín, que fue quien Machaco. Nos pudo ayudar con esta edición de testimonios, de historias de vida, de relatos, de partos en primera persona. Y a nuestra gran amiga María Florencia Sanfilippo, que debe estar en su camarín en este momento preparándose para su obra Amarás a tu padre por sobre todas las cosas. Ella fue la que le puso voz a los copetes de Juana Nala. Y a nuestro querido Juano de este viernes a la noche, Pablo Centoriqui, muchísimas gracias. Con todo el trabajo que tiene, se vino esta noche a compartir el tercer programa con nosotras. Agradecemos también a Fabián Dimonte operando controles, y Juan en el Arco lo hicimos Fernanda Blasco, Virginia Giacosa, Sonia Tessa, Ivana Romero desde Buenos Aires, y quien les habla, Flor Col. Gracias y hasta el viernes que viene a las 8 de la noche acá en Radio Universidad. Hasta luego.